el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 11 grados 79, el porcentaje de la humedad. Ayacucho se sortean las 30 viviendas del plan federal. La Municipalidad de Ayacucho informa que este lunes, como había sido anunciado desde las 18:30 en el Salón Libertador General San Martín, se va a llevar a cabo el acto donde se van a sortear 30 viviendas correspondientes al plan federal, para lo cual hay unas 370 familias que se reunieron los requisitos oportunamente acerca de una de las casas que se está edificando. El sorteo se va a llevar a cabo ante la presencia del escribano público Martín Echeverri. Más de Ayacucho, se entregaron 2 televisores, un DVD, una heladera y valija para maternidad y vacunación del hospital. Este viernes por la tarde, la Subsecretaría de Salud entregó las salas de maternidad y vacunación del hospital, diferentes artículos que se fueron adquiriendo con dinero proveniente del plan Nacer. Sucede que por presentar en tiempo y forma resultados de trabajos que se llevan a cabo, además del interés que tengan para la comunidad sobre el control de niños y madres embarazadas, como también brindar charlas y efectuar propuestas hacia la ciudadanía desde el Plan Nacer, se realizan aportes para que el municipio los pueda utilizar en mejoras para su hospital. En este sentido, la actual gestión del intendente David, desde su inicio, se ha mostrado insistente en brindar una mejor calidad de vida a toda la comunidad, basando aquí uno de los puntos centrales del gobierno comunal, y por lo tanto, la forma de lograrlo se sustenta en llevar a cabo un trabajo diario en salud como en prevención. Tandil, otra vez faltó morfina en el Hospital Santa Marina. El tema fue expuesto por el diario local y confirmado por las autoridades hospitalarias. El viernes, una enfermera detectó el faltante de 5 ampollas de morfina y alertó a sus superiores. Se hizo una denuncia en la fiscalía. El dato, que sacudió el lunes, apareció en la primera plana del matutino local. Más tarde, fue confirmado por la licenciada Adriana Clemente, a cargo de la dirección médica del hospital, por la licencia del doctor Vito Messina. Confirmó la funcionaria que el faltante consiste en 5 ampollas de morfina y que el turno había 2 personas, pero hay más gente que trabaja en el hospital que puede estar involucrada. Cabe recordar que hace unos meses un hecho de este tipo derivó en una investigación interna por faltante de una importante cantidad de esta droga. A raíz del episodio, desde el nosocomio aseguran que los controles se han agudizado. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio, llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría, ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. La PRIDA, la Dirección de Producción y Empleo Municipal, convoca a pequeños y medianos productores ganaderos del partido para presentar proyectos productivos de mejoramiento agropecuario. Estos y otros temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La Dirección de Producción y Empleo del Gobierno Municipal ha convocado a pequeños y medianos productores de cría bovina del partido de la PRIDA, hasta 250 vacas, a presentar un proyecto productivo para la adquisición de insumos destinados a la implantación de pasturas y alambrados eléctricos. en el proceso de fortalecimiento agropecuario que comenzamos años pasados desde la Municipalidad de La Prida, con la asistencia de sorgo para ayudar a la recomposición pastoril, convocando a un sector relevante de nuestra economía, potenciando el desarrollo agropecuario. Se evaluarán las solicitudes presentadas por los productores de acuerdo a su declaración jurada para afectar los recursos enviados por el Gobierno Nacional en apoyo de nuestras economías regionales inclusive. Hay que realizar la solicitud correspondiente en la Dirección de Producción y Empleo, que tiene su nueva oficina. Está en Avenida San Martín 1753 y esto es hasta el día 15 de junio del corriente año. Azul, el sábado 4 de junio en Luz y Fuerza se va a presentar oficialmente la candidatura de José Inza. Ya está todo listo. El candidato de Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli en Azul se va a presentar oficialmente. José Manuel Inza realiza la presentación de su candidatura el próximo sábado 4 de junio a las 19 horas en la sede del sindicato Luz y Fuerza y Belgrano, a la altura del 536. Luego de haber conversado con todos los sectores del peronismo, Inza decidió emprender el desafío de imprimirle un destino de crecimiento a la ciudad de Azul. A través del contacto directo y fluido con los gobiernos provincial y nacional, se pretenderá impulsar la fuerza de la gestión que transformó el país y trasladarla en obras, infraestructura y medidas concretas que solucionen los problemas de los azuleños. En diálogo con distintos medios, Inza destacó que es necesaria una gestión eficiente para transformar la vida de nuestra comunidad. A su vez, afirmó que se está tomando la decisión de iniciar el camino de crecimiento que nuestra querida Azul está esperando. Se invita a la presentación a militantes peronistas kirchneristas y vecinos que crean que llegó el momento de nuestra ciudad. Benito Juárez. Hasta el 30 de junio se está abriendo la inscripción para el programa Capital Semilla, una herramienta destinada a jóvenes emprendedores con una idea de proyecto a desarrollar. Marcela Ferreira, desde el FM del Sol, Benito Juárez. Esta convocatoria que tiene el Plan Semilla, que bueno, lo ha lanzado la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para los jóvenes emprendedores que van de 18 a 35 años. Bueno, te quiero decir que hasta el 30 de junio, acá el Centro IDEB de Benito Juárez está informando que se encuentra abierta la inscripción y la convocatoria a concursos de proyectos del Programa para Desarrollos de Jóvenes Emprendedores Capital Semilla de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación. Ha habido unos cuantos jóvenes interesados, porque cuando nosotros lanzamos esta noticia, han venido a preguntar los datos de cómo es, qué cosas tienen que presentar, porque bueno, vos sabés que si hay una cosa importante que le falta a nuestra ciudad es un proyecto de trabajo para los más jóvenes. Y bueno, quizás ven en esto la posibilidad de salir adelante. General La Madrid, Plan Ganadero. La directora provincial y municipal, doña Marcela Casenave, informa a todos los productores que están adheridos al Plan Ganadero que deberán pasar por dicha oficina municipal para completar planillas referentes al plan sanitario. En dicho plan se está trabajando con el personal de la Dirección de Producción Local y dos veterinarios de la vecina ciudad de La Prida. También se informó que el próximo mes de junio, fecha a confirmar, se va a comenzar primeramente con el raspaje de los toros y luego con el plan de la vacunación. Más de General La Madrid se está llevando a cabo en esta tarde en el Club Barracas un taller de alimentación saludable, este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes 30 de mayo de este año 2011. Las informaciones tienen que ver con la actualidad de esta jornada, precisamente porque desde las 14 horas se está llevando a cabo en el Club Deportivo Barracas un taller sobre alimentación saludable a cargo de la licenciada en nutrición Laura Zulima Domina. En el mismo se elaboran recetas saludables y económicas. Se trata de una actividad teórica práctica en la que todos los asistentes pueden participar. Esta actividad se va llevando a cabo desde este año 2011, cada 15 días, aquí en el Salón de Usos Múltiples del Deportivo Barracas. El taller de Mario está incluyendo legumbres, cereales no tradicionales, verduras, pollo, vísceras, pescado, golosinas saludables y frutas. Es decir, un interesante taller que ayuda aquí a llevar adelante una dieta saludable a los habitantes de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, el Registro Provincial de las Personas de General La Madrid informa a todos los ciudadanos extranjeros que posean DNI argentino y que sean mayores de 18 años de edad, con interés en votar en las próximas elecciones, deben acercarse en el Registro Provincial de las Personas, aquí en General La Madrid, en calle Mitre y Alén, a los efectos de incorporarlos en el padrón correspondiente, y esto tiene un límite que será el próximo 17 de junio. En el día de hoy se van a llevar a cabo asambleas, y durante este mes se han llevado a cabo distintas asambleas de entidades intermedias. En el día de hoy, el CEP número 66 de nuestra ciudad va a llevar a cabo a partir de las 19:30 la asamblea anual de cooperadora en la sede de la institución en San Martín 652 de nuestra ciudad. En esta oportunidad se está analizando lo que es el todo lo que tiene que ver con los movimientos económicos de la institución durante el año 2010. Mientras tanto, la dirección del Jardín de Infantes 905, Mercedita de San Martín, también llevará a cabo su asamblea de cooperadoras, asamblea anual ordinaria, el próximo miércoles 1 de junio a partir de las 20 horas en el establecimiento. Y mañana, 31 de mayo, lleva adelante o va a llevar adelante a las 18:30 la Escuela Especial 501 San Francisco de Asís, también su asamblea anual ordinaria. Desde General La Madrid, Miguel Villani, Red Regional de Medios. Hola Barría. El rector Roberto Tazara confirmó que se está gestionando la llegada del ministro Scelioni a Olavarría. Será para inaugurar edificios en nuestra ciudad. Tal es el caso del edificio de Ingeniería Industrial y otros de la Facultad de Ciencias Sociales. Dijo que ambos edificios están en uso, solo se trata de la formalidad de la inauguración, señaló el rector. Se espera que para junio pueda llegar la palabra de Roberto Tazara. Espero que pueda estar presente. Estábamos ahí para convenir con él y con Alberto Diver, que no va a poder estar. El secretario de Políticas Universitarias me avisó el día viernes que lamentablemente no iba a poder estar porque le ha salido otro compromiso que tiene que viajar. Pero esperamos que o el ministro o el secretario de Políticas Universitarias nos acompañe para las inauguraciones también oficiales del edificio de Ingeniería Industrial y el INCUAPA, el Instituto de Antropología y Arqueología, mejor dicho, de las Facultades Sociales, ambos en Olavarría y que ya están terminados. Así que bueno, esperamos poder combinar con él, que esté presente el ministro o por lo menos el secretario de Política Universitaria, que no nos va a acompañar mañana. También están, digamos, disponibles y de hecho ya se están utilizando, de manera que, por eso hablo de inauguraciones oficiales, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Pero, digamos, cuanto antes lo podamos hacer, así que, porque, digo, ya están en uso, así que esperemos que en el mes de junio tengamos ya las fechas como para poder hacer esa inauguración. AM1160. Espacio Publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En Olavarría la temperatura 10 grados 9, 79 el porcentaje de la humedad, viento calmo. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.